Bueno, pues ya regresamos, estamos iniciando el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República y empezando con toda la buena actitud, con muy buen ánimo, escuchamos a Walk the Moon con esta canción que se llama Shut Up and Dance. Espero que les haya gustado y que los haya puesto de buen humor. Bueno, para comenzar el cóctel Molotov de hoy, bueno, queremos comentar pues una nota que nos llamó profundamente la atención dentro de toda esta maraña de corrupción en la que vive sumido nuestro país y que va saliendo, aflorando poco a poco. Pues resulta que José Quesada Salas, diputado federal del PANAL, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, compró 11 apartamentos de lujo en Miami y están exigiendo investigarlo. Obviamente, pues principalmente la bancada de Morena, aunque también algunos están ahí queriendo sumar también, como Jesús Zambrano, que es el presidente de la Cámara de Diputados, quien pidió investigar al partido, al diputado del partido Nueva Alianza, al PANAL, a José Quesada Salas, quien es acusado de haber comprado en un solo día, en 2005, 11 departamentos de lujo en Miami con un valor de 6.3 millones de dólares. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo escuchan, eh? En un solo día compró 11 departamentos de lujo allá en la paradisíaca ciudad de Miami con un valor de 6.3 millones de dólares. Según una investigación del diario estadounidense Miami Herald, publicada este sábado pasado, el expresidente de la Comisión Ejecutiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación habría pagado en efectivo, al Chas Chas, allá en por el año del 2005, los 11 apartamentos de lujo en un rascacielos de Brickell en Miami, Florida. Las compras se hicieron a través de compañías de la Florida, que son propiedad combinada de una o más personas. Quesada Salas, su esposa Jessica Peredo Rincón, su cuñada y su cuñado. Y no es todo, el rotativo, el Miami Herald, refiere que un año antes de las compras de Brickell en Miami, Jessica Peredo Rincón pagó 1.1 millones de dólares por un condominio de dos cuartitos nada más en el elegantísimo Setai en South Beach. ¿Qué tal? Luego, en el 2008, este matrimonio que con tanto esfuerzo ha juntado su dinerito, bueno, pues compró otro departamentito más de tres cuartos en un edificio de lujo en Sunny Isles Beach por 848 mil dólares. Ahí pues el ahorro del esfuerzo, el fruto de su trabajo. El Miami Herald destacó en su reporte que las transacciones hacen cuestionarse cómo es que un funcionario de un sindicato como Quesada Salas y su familia pudieron estar en la capacidad o permitirse comprar tantas viviendas tan caras. Tras la publicación de las lujosas compras, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, pidió que se investiguen las presuntas irregularidades. Y no creo que por Jesús Zambrano lo haga por querer corregir o ver de dónde salió ese dinero, investigar realmente. Creo que lo hace por puritita envidia, Todavía dijo Jesús Zambrano, el diputado Quesada debe salir a dar la cara y aclarar cuál es su situación patrimonial y aclarar todo esto que se ha revelado en estos últimos días. Es desde luego entendible que tenga propiedades de más de 8 millones de dólares según se cuenta. Tan solo las patrimoniales, habría que ver si hay otros recursos que están metidos por ahí, dijo Jesús Zambrano, como tirando un buscapié por ahí. Y añadió que ante el probable uso de recursos públicos con fines particulares, debe, por supuesto, la Auditoría Superior de la Federación entrar a hacer una investigación de oficio sin esperar a que hubiese una denuncia específica formal, porque es su obligación. También el otro Gutierritos, el Godínez mayor del PRI, el vicecoordinador de bancada del PRI, José Carlos Ramírez Marín, también se pronunció para que el diputado José Quesada dé las explicaciones respectivas sobre presuntas irregularidades en la compra de condominios en Miami. Dijo, tengo entendido que Quesada Salas dará las explicaciones correspondientes. La Cámara de Diputados tiene que respetar la posición del diputado, pero por supuesto debe mantenerse atenta a esas explicaciones. Quiero saber cuántos mexicanos como José Quesada Salas pueden comprar en un día 11 departamentos de lujo en Miami con un valor de 6.3 millones de dólares. ¡Qué mentada de madre a los mexicanos! Y específicamente, ¡qué mentada de madre a los maestros del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación! Estos esbirros de Elba Ester y de Juan Díaz. Vámonos con más música, ahorita regresamos. Estás escuchando el Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Time's running up, tick-tock, and I'm set on mine, only a threat of life. Do you believe in karma? Let's live it up like samsara. Someone might say you life is deadly, but with us it's just one of many. Come on, let us set the tone, follow the rave, let's get.

12 millones de expedientes en apenas 2 años. Imagínense. Así es la transparencia de este pseudogobierno del títere de Salinas, el pendejo nacional, el Quique Peña Nieto. Así es su transparencia mexicana, así es la facilidad de acceso a la información. 12 millones de expedientes en apenas 2 años los ha hecho confidenciales, al no encontrar, al no querer dar respuesta a todas las peticiones de cientos o tal vez de miles de mexicanos. Para quedarse con dudas, no es necesario viajar por la historia, ¿eh? El gobierno federal le puso lazo a la información vital sobre asuntos que en el presente agobian a los ciudadanos. Por ejemplo, el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, nadie lo puede conocer. El Centro de Planeación Estratégica con el que la presidencia inhibe el espionaje de otros países, o el diagnóstico de la guerra contra el crimen organizado, tampoco puede saberse qué dicen las encuestas que el presidente manda a hacer exprofeso sobre su persona y en las que gasta millones de pesos. ¿Cuál es el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas en México ahora que 43 normalistas no se encuentran por ningún rincón? ¿Qué diagnóstico recibió el presidente Enrique Peña Nieto sobre la guerra en contra del crimen organizado en 2012 de manos de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa? ¿Qué funcionarios del Estado Mayor Presidencial permitieron que el Zócalo se convirtiera en estacionamiento en septiembre de 2014 durante el segundo informe de gobierno? ¿Qué hace la empresa Productos de Consumo Omega con 128 millones de pesos en un centro de datos para la oficina de la presidencia? ¿Cuánto se le pagó a Alfonso Weissman, maquillista de la gaviota Angélica Rivera, Hurtado en un viaje a China? ¿Qué le dicen las encuestas al presidente mandadas a hacer sobre su imagen? ¿Está enfermo el presidente Peña Nieto? ¿Hay un gasto para que el recién nombrado secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, actúe apegado a la ética? Estas y muchas otras preguntas han hecho mexicanos a la oficina del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el IFAI, que jamás en su historia de 13 años había tenido en su entraña un cúmulo tan grande de negativas para brindar información. Y lo más fácil que hacen, vuelve los clasificados, haz expedientes clasificados, y bueno, si hasta diciembre del 2012 había 8 millones de expedientes en ese catálogo de clasificados, al día de hoy hay 12.120.071 expedientes, así como lo escucha, según consta en el índice de expedientes reservados. Y es que cada pregunta entraña una historia gestada en el interés nacional. Las han hecho ciudadanos, investigadores, periodistas, estudiantes tesistas o abogados que día con día han contribuido a formar este inmenso cuestionario al gobierno federal a través del IFAI. Y ninguna encuentra respuesta. Esta es la rendición de cuentas que ofrece el gobierno, la presidencia comprada de Peña Nieto. Así como lo están escuchando, más de 12 millones de expedientes han sido clasificados como clasificados, han sido catalogados como confidenciales por el IFAI al no querer investigar, al no querer pues dar esta información, pues mejor los clasifica. Y así se sale de este embrollo, de este problema que le causan los ciudadanos al telepresidente Enrique Peña Nieto, así como lo escuchan. es una opacidad impresionante, es una cerrazón del IFAI y de la presidencia y del gobierno en general para dar acceso a la información que debe de ser pública. Esos 60 días esos 60 días de la función pública, pues no está dando resultados ni la Secretaría de la Función Pública. Así es lo que pasa, no han informado absolutamente nada. Todo lo quieren archivar, todo lo quieren clasificar, todo que sea clasificado para que nadie se entere. Por eso es que el gobierno federal vuelve confidenciales 12 millones de expedientes en apenas dos años. Imagínense todo lo que quieren ocultar. Vámonos con más música. Estás en la frecuencia de radio por internet, Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Regresamos.

Habla Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, estamos transmitiendo en vivo y en directo para Radio La Nueva República, esta radio en internet, que está a punto el 21 de marzo de cumplir. Siguiéndote y cubriendo todos tus eventos, los que se pueden. Pues un abrazo para todos los de la Radio Nueva República. Muchas gracias por toda la labor que han hecho para informar, para romper el cerco informativo. Muchas gracias de todo corazón, desde el sur de Veracruz. Rumbo al 2018, vamos todos con Morena y Radio La Nueva República. 9 años. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues regresamos al Cóctel Molotov y quiero comentar rápidamente que salió ayer, antier, el chino Opa Osorio Chong, el que se dice secretario de Gobernación de nuestro país. Bueno, pues el estúpido este, el maldito cretino de Osorio Chong, salió diciendo con que el GIEI no aportó nada distinto a la verdad histórica. Imagínense la calidad moral de este maldito chino diciendo que no aportó nada el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Se le olvidan que hay temas claves en el informe Ayotzinapa del GIEI, y es que el basurero de Cocula solamente es un aspecto de la larga sucesión de mentiras esgrimidas a partir de ese 26 de septiembre del 2014 por el gobierno mexicano, a las cuales se sumaron múltiples distorsiones y anomalías institucionales que buscaban principalmente olvidar, sepultar los hechos. La indignación social que encontró en el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, es una esperanza para construir una vía de investigación independiente que permitiera alcanzar la verdad, la impartición de justicia y por fin romper el cerco de impunidad que suele rodear este tipo de casos. El área de prensa del GIEI elaboró un resumen de los hallazgos y revelaciones más importantes incluidas en el informe Ayotzinapa. Y bueno, como punto número uno, la experiencia de las víctimas, la experiencia de los familiares y de las víctimas es una parte fundamental del informe. Las voces de los familiares hablan del dolor de la desaparición forzada, las consecuencias de la pérdida incierta y ambigua, así como de sus esperanzas para encontrarlos. También el impacto del quiebre en la confianza frente al Estado, debido a la intervención de fuerzas de seguridad del Estado en los hechos. Para el GIEI, comprender la experiencia de las víctimas es fundamental para poner en marcha medidas de atención a las víctimas y prevenir la victimización secundaria que los familiares han enfrentado. Porque eso es lo que han hecho. Eso es lo que ha hecho el gobierno, eso es lo que ha hecho la Procuraduría en manos del gobierno. Bueno, pues victimizar, culpar también, victimizar secundariamente a los familiares, atacarlos también, distorsionar sus palabras. Como segundo punto, la masividad del ataque y el número de víctimas. Hay 180 víctimas directas, la mayoría jóvenes y muchos menores de edad. 6 ejecutados extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas de persecución y atentados, más de 30 sufrieron ataques contra la vida y 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos forzadamente. Hay al menos 700 familiares directos de las víctimas que han tenido que enfrentar también las consecuencias de los hechos, el impacto del dolor y el miedo y las consecuencias del trato discriminatorio, humillante, recibido en estos últimos meses, situación que se documenta en un capítulo específico del informe. Número 3, el nivel de agresión sufrida, con carácter indiscriminado de la agresión, un carácter indiscriminado de la agresión y aumento progresivo del nivel de agresión. El ataque con disparos contra los autobuses con jóvenes fue desproporcionado y sin sentido. Los normalistas no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni atacaron a la población. Hay un enorme nivel de miedo aún hoy debido al grado de control que se percibe, por lo que se requiere proteger a los testigos. 4. Escenarios de los diferentes ataques, una actuación coordinada y compleja. Al menos nueve ataques directos y persecuciones se dieron esa noche. En la calle Galeana, disparos al aire y contra autobuses y normalistas tras salir de la central. En el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, concentración de 3 autobuses y unos 70 normalistas entre 2 fuegos. Al menos 10 patrullas de la policía de Iguala y Cocula. Ataque indiscriminado a normalistas, hiriendo de extrema gravedad a 1 y de forma grave a otros 2. Un autobús con al menos 25 normalistas detenido y luego desaparecidos. Disparos dirigidos al autobús con pasajeros adentro. Frente al Palacio de Justicia, un autobús con entre 15 y 20 normalistas es detenido y destrozado por los mismos policías de Iguala. Los ocupantes son golpeados, forzados a bajar y detenidos, y luego desaparecidos. En la salida de Iguala, antes del Palacio de Justicia, un autobús tomado por 14 normalistas es detenido y sus ocupantes perseguidos con armas de fuego y se esconden en un cerro. En el crucero Santa Teresa, ataque contra varios autos y el autobús de los avispones, que habría sido confundido con un autobús de normalistas, se produjeron 3 muertos, 4 heridos muy graves y varios heridos de gravedad. En el mismo lugar, momentos después, un segundo ataque, un taxi y otro autobús fueron baleados. Varias personas, incluso que no son ni estudiantes, que iban pasando por ahí, resultaron heridas por armas de fuego. En la carretera de entrada a Iguala y Periférico, una persecución y disparos contra un grupo de 14 normalistas que no resultaron heridos. En el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico, una rueda de prensa de normalistas, previo patrullaje de Policía Municipal y Protección Civil, 2 normalistas fueron asesinados con disparos a quemarropa y hay varios heridos y uno de ellos de gravedad. Camino al Andariego, un homicidio de un normalista que previamente fue brutalmente torturado. Otro punto importante del análisis de los hechos sucedidos, bueno, pues es el tiempo con el que se desarrolló la acción. El ataque contra los normalistas con armas de fuego se desarrolló durante 3 horas, por lo menos, por parte de policías de Iguala y Cocula, así como de otros actores, aproximadamente a partir de las 21:40 de la noche hasta las 0:30, así, desde el 26 hasta el 27. Y el C4, la sospecha del C4 como un espacio de coordinación e información. El C4 es una estructura de coordinación para emergencias y de comunicación en la que participan todas las fuerzas de seguridad, policía municipal, policía estatal, policía federal, el ejército. Esa noche estuvo operando completamente esa noche de los hechos y las comunicaciones eran escuchadas por diferentes fuerzas. La mayor parte de los mensajes informan hechos de violencia a través del 066. Hay comunicaciones en las que se señala la intervención de fuerzas estatales o federales para verificar la información. Tras una intensa actividad, hay horas después de los ataques en que no aparece información en el registro del C4. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Otro hecho también importante que nota el GIEI es la presencia de agentes de diferentes fuerzas de seguridad o ejército esa noche. Se dan 3 tipos de presencia: de vigilancia, presencia en momento de ataques y presencia en escenarios posteriores a los ataques. De vigilancia, antes de llegar a Iguala, normalistas tuvieron vigilancia de Policía Federal, Policía Estatal y Ejército, que sabían que eran estudiantes de Ayotzinapa en actividades de boteo y toma de autobuses, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. En cuanto a la presencia en momento de ataques, además de policías municipales de Iguala y Cocula, que fueron los directos agresores en las 2 escenas de Juan N. Álvarez y Palacio de Justicia, donde fueron detenidos y desaparecidos los normalistas, hubo en algún momento presencia de agentes del ejército, de agentes de la Policía Federal y Ministerial, mientras sucedían los hechos. Dicha presencia está registrada en documentos en el expediente. Y en cuanto a la presencia de la autoridad en escenarios posteriores a los ataques, bueno, pues tiempo después de la detención de normalistas, una patrulla del ejército visitó la comisaría de Barandilla, tras lo cual se dirigió al Hospital Cristina, en donde se había refugiado un grupo de normalistas. También una patrulla del ejército resguardó la escena del crimen de Juan N. Álvarez y Periférico tras el segundo ataque. Otra se dirigió al escenario del ataque a los avispones. Otra patrulla del ejército llegó al lugar en donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón tras una llamada al C4, resguardando la escena antes de que llegaran autoridades civiles. Así hay muchos, muchos puntos más, de los cuales el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no tiene ni conocimiento ni la más remota idea. El maldito cretino de Osorio Chong, diciendo que el GIEI no aportó nada distinto a la verdad histórica. Así o más idiota nuestro flamante secretario de Gobernación, el chino Opa Osorio Chong. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, por hoy ha sido todo. Les agradezco el favor de su atención. Les quedo a deber la agenda de Andrés Manuel López Obrador, no la tengo ahorita a la mano, pero bueno, el viernes prometo tenerla. Les agradezco el favor de su atención, quédense con la programación de Radio La Nueva República, va a estar harta interesante, como todo lo que se programa, como todo lo que se transmite en Radio La Nueva República, muy interesante, que invita a la reflexión, al análisis, a pensar, a abrir la mente. Quédense con la programación de Radio La Nueva República. Un abrazo para todos. Se quedan ahorita con mi buena amiga Maru, de la hermana República de Coacalco, en el Estado de México. Abrazos, Maru, con su programa En Tránsito. Yo me despido. Les dejo una rolita para que se vayan bailando y se preparen para escuchar a Maru. Disfruten la tarde. Nos escuchamos el viernes. En indagatoria ante la justicia penal militar se encuentran a esta hora los 6 auxiliares bachilleres de la policía que, según los primeros indicios, participaron en un abuso sexual. Este video muestra una escena de abuso en Paraguay protagonizada por un policía. Las imágenes muestran cómo al mismo tiempo otros 3 auxiliares interpretan un tambor. Este video, grabado por uno de los uniformados hace 2 semanas aproximadamente, es pieza clave dentro de la investigación. El coronel César Pinzón, director de la policía en Bogotá, confirmó que una de las policías ya confesó lo sucedido. El hecho tiene varios agravantes. Los victimarios de este informe, la joven pertenece a una familia de desplazadas que ocupan el parque de servicio de Bogotá. Uno de ellos es la policía de la Comisión Nacional. Inmediatamente se ordenó que tomara esa. Oh shit, there we go again. How you doing, Mr. Officer? Say what? Yeah, I got the password. What happened? Wait. Hold up. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo. I got my passport, nigga. Chill. What? Ah, shit. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha. Llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetrador.